Hola, este es mi podcast de explicación de la cuarta práctica. Para esta práctica, primero me he metido en mi blog de WordPress. He pulsado sobre la W que tenemos en la esquina superior izquierda de la pantalla y una vez que está ahí adentro, justo al lado, pulsar en estadística. Una vez que he estado dentro, he empezado a hacer las capturas de pantallas que nos pide. La primera de ellas es simplemente cogiendo el primer gráfico que nos encontramos, que sale en la cabecera de la página. La segunda captura la he realizado metiéndome en el subapartado de sumario, dentro del apartado de visitas por país. Una vez que estoy dentro, he pulsado sobre constantemente y me ha aparecido el mapa del mundo con los Estados Unidos colorados de amarillo y España de rojo. Para la tercera captura, he realizado el mismo procedimiento que en todas prácticamente. Lo único que cambia es que he pulsado en sumario y en entrada y página más vista. Le he hecho la captura de pantalla, ¿no? Con comando Shift y 4 en Mac. Para la cuarta captura el proceso es el mismo, pero pulso en el sumario de clics y en constantemente. Una vez que estoy dentro, realizo la misma, la captura de pantalla, aunque en este caso yo no tengo ningún clic registrado en mi blog. Para la quinta captura, he pulsado sobre el sumario del apartado de referencia y de nuevo constantemente. Aquí sí que me aparecen cuatro resultados, pocas visitas, pero algo es algo. He hecho la captura de pantalla igual. Ya por último he realizado la sexta captura de pantalla pulsando sobre el sumario de palabras clave para buscadores. Y aquí lo tengo en español. Y constantemente, al igual que la otra, y me aparece como resultado el término Bitbox España, que es el que han buscado. Solo me aparece uno, aún así he hecho la captura de pantalla. Y ya una vez que he hecho lo que me pide la práctica, he escrito el Word para explicarlo, he grabado este podcast, lo he subido a la web y he creado un post para mi blog.